En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, en Rusia, Bulgaria, Finlandia, México, Pakistán y Suecia se efectuaron el encuentro conmemorativo, el seminario, la exposición de fotos y libros, la proyección fílmica y la función artística. En el frente de los locales estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También se veían montados las fotos alusivas a las proezas de los grandes líderes y del mariscal Kim Jong-un, obras de los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu y libros y fotos que dan a conocer la Corea del Chuche en avance hacia la victoria final bajo la orientación del gran partido. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos como el titulado «Mi patria que sale victoriosa mediante la unidad monolítica». En los actos participaron personalidades de renombre y habitantes de los países correspondientes. En las actividades celebradas en Suecia, Bulgaria y Finlandia, se acordó el envío de mensajes de felicitación al mariscal Kim Jong-un.